ya durante la tarde salió en el aire de la retaguardia por la cuestión de la UNICABA el legislador porteño Patricio del Corro, pero bueno, es ocasión en otras circunstancias, o no, o en algo parecido, volver a charlar con él. ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Fernando Tevele, ahora en el aire. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos cómo está la situación ahora, después de la represión, y qué análisis político pueden hacer de que no hayan ni siquiera reparado en que había dirigentes políticos adelante de los laburantes. Mira, mucho análisis político. Ahora, no sé, estábamos nosotros en el acampe con las trabajadoras y los trabajadores de SIAM. La policía insistió con que antes de las 12 de la noche tenía que realizar un desalojo. Un desalojo que es una locura porque están prohibidos los desalojos a la noche. Es una locura porque la fábrica tenía una orden de una conciliación obligatoria que acatar con los trabajadores adentro. Y sin embargo no les importó nada y avanzaron con gas pimienta, con balas de goma, contra el barrio también. Nos corrieron a los palazos y con el gas pimienta, y ahora retrocedimos unos metros y estamos aguantando a las trabajadoras y a los trabajadores acá en la fábrica. Bueno, lo que tuvimos la ocasión de charlar antes con Alejandra y con algunos de otros de los laburantes, estaban muy decididos a no irse, obviamente la represión los corrió, pero vos pudiste charlar después con ellos y con ellas como para ver qué piensan hacer ahora. No, es que esto te digo, fue hace 10 minutos, recién estamos pudiendo sacarnos el gas pimienta, poder volver a hablar, y ahora seguramente ellos realizarán una asamblea y vamos a seguir acompañando su decisión. Uh-huh. Ahora la policía avanzó hasta el portón y acá debe haber unas 500, 600 personas de distintas organizaciones sociales, políticas, que estamos acompañándolos y vamos a esperar a lo que ellos decidan, pero esto fue recién, así que no te puedo decir mucho más. A esta altura, quizás ya nos sorprenda, decir que la represión cargó antes que contra los laburantes, contra un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, un diputado nacional, y que se llevaron quizás hasta la peor parte, en otros lugares podría ser casi una noticia. Aquí, la verdad es que a mí por lo menos no me sorprende, no sé ustedes cómo la ven. No, y sumo a lo que decían, hace días que están en conflicto, o sea, la gobernadora Vidal, no puede ser que no sepa los conflictos que hay en la provincia de Buenos Aires y que siga avalando el accionar ilegal de estas empresas. La policía actuó evidentemente por un orden del juez, pero claramente acá hay complicidad con el gobierno nacional. Y también nosotros, los trabajadores, también están exigiendo que acá las autoridades municipales también se acerquen y digan algo, porque acá parece que las empresas son las dueñas de hacer lo que quieren, incluso de pasar por arriba de las conciliaciones obligatorias, que no existe ningún tipo de mediación y que manda a la empresa directamente a la policía. Eso es responsabilidad de la gobernadora Vidal. Uh-huh. ¿Hubo allí un intento de disuasión de algún funcionario de Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos de la Intendencia? ¿Cómo viste eso? ¿Podrían haber evitado la represión o estaba fuera del alcance de ellos evitarla? Mirá, ahora en la represión, ahora a las 12 menos 5 de la noche, no sé cuál era la discusión con el juez o con el fiscal que lo ordenó. Lo que sí es que es un conflicto que no es nuevo y la responsabilidad principal desde ya es la de la gobernadora Vidal, pero también desde mi punto de vista personal, me parece que las autoridades municipales, en este caso Avellaneda, podrían haber sacado alguna declaración más contundente contra la empresa. Empresas que aparte tienen distintos beneficios por estar instaladas en el municipio y que no lo hicieron. O sea, ahora 12 menos 5 se han acercado también, estuvieron ahora hace un rato, pero está con la policía formada, digamos. Uh-huh. Del Corro, gracias por este contacto en este momento. Muchas gracias a ustedes. Patricio Del Corro, legislador porteño del PTS y del FIT, uno de los más afectados por los gases, ¿no? Se llevaron la peor parte los dirigentes AUS, porque estaban allí en la primera fila, ¿no? Hola. Sí, AUS. Digo, sí. Se llevaron la peor parte algunos de los dirigentes políticos. Perdona, que fueron a acompañar. ¿Cómo? Que se llevaron la peor parte, digo, algunos de los dirigentes políticos sí. que... Sí, que fueron sí, a acompañar. Sí, estaban en primera fila, claro. Y les fue directamente a ellos. Todavía, o sea, y a la fila de laburantes que estaba también ahí bancando, y muchos no están descompuestos, todavía les sigue ardiendo. Fue directamente a menos de un metro. Uh-huh. Bien, y ahora hay, hay como idea, o ves por lo menos que haya intención de armar una asamblea. Recién Del Corro nos decía que seguramente los laburantes armarán una asamblea para decidir qué hacer. ¿Se ve eso? Sí. En realidad están recuperándose quienes sí. Les llevó el gas pimienta, y seguramente harán alguna asamblea un poco más tarde. Lo que sí vi son varios laburantes de otros sectores, están los de trenes, Coca-Cola, vi un par de la agrupación marrón de ATE, como que hay bastante solidaridad de otros sectores, pero sí ahora estamos un poco dispersos porque nada, descontracturó bastante esta represión, esta avanzada de la policía. Uh-huh. A la fuerza está más tranquila la situación ahí. Sí, ahora sí, lo que pasa es que no hay ningún tipo de resistencia de este lado, porque estamos claro. recuperándonos. Sin Entonces dudas. La policía sabe que también, si quiere despejar, lo puede hacer en ese momento, y está esperando igual el momento de tensión, supongo.